Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría. El procedimiento que se me consulta relativo a calle Carlos Condel, un accidente de tránsito, este procedimiento en definitiva se tipificó como un hurto de vehículo. El vehículo corresponde a una rentacar y el arrendador tomó contacto con el dueño de la rentacar para indicarle que había dejado el vehículo con el motor en marcha fuera de su domicilio y desde ese lugar había sido sustraído. Momentos más tarde, personal de servicio de segundo patrullaje lo encuentra en calle Carlos Condel, en un choque, obviamente con un poste que hay en la vía pública. No encuentran personas lesionadas ni conductor al volante y proceden a dar la cuenta a la Fiscalía Local de Osorno, donde el fiscal de turno está instruyendo una investigación por el delito del hurto de vehículo motorizado. Hasta el momento se desconoce las circunstancias en las cuales se habían producido de manera fehaciente los hechos.